Aquí está el mero, mero dueño del escenario. Apúntale zumba si es necesario. Esta es la nueva producción de los mercenarios. Sicario, haters, motherfucking bitches, arios. Aquí está el mero, mero dueño del escenario. Apúntale zumba si es necesario. Esta es la nueva producción de los mercenarios. Tiempo han tenido de analizar, antes de hablar ni concordar. Ya hace mucho tiempo estuve por llegar. Mi música es lo primo, el diálogo que esté sin mi oficio. Y por tener lo que yo quiero, yo haré cualquier sacrificio. Atrevido, muerta al mundo, vine solo y me voy solo. No tengo que contar con personas que fingen ayudarte. Y cuando darle cuál desiste, tentaciones de mandarte. Dime de qué vale que hable si tienes el pecho lleno de agujeros y no lo sabes. Chequea cómo a mí me sale lo que no te sale y de los daños que sufra no me hago responsable. Right. He visto humo que hay más grande que tú y se les cae en el ranking cuando están en el piso cogiendo tiros. En este mundo no hay amigos que valgan porque cuando hay problemas no existen los que por ti salgan. Dale la espalda si quieren dejar las cuentas saldas, ignorando que te ha llegado no tarda. No se desesperen ni se alteren porque por mí se mueren. Recuerda que soy el dueño de la fama que ustedes quieren. Sicario, like that motherfucking bitch is real. Aquí está el mero, mero dueño del escenario. Apúntale zumba si es necesario. Que esta es la nueva producción de los mercenarios. Sicario, like that motherfucking bitch is real. Aquí está el mero, mero dueño del escenario. Apúntale zumba si es necesario. Que esta es la nueva producción de los mercenarios. Yo por mi parte no me voy a desesperar. Abajo lo voy a esperar y le pondré un punto final al caso. Ya di mi primer paso y voy por el segundo. Y el tercero para sacarlo de este mundo. No voy con guía era, mucho menos copia era. Soy un HP, lo mismo es rankea era. Y me voy con cualquiera. Eso es para que tú veas que por más que traten de inventar, te mueres sola al intentar. Tratar de fugarte la misión contra este rival que no perdona. Y te engañó una la cañón y me critican por la lírica cabrona. Soy el más buscado en la zona. Reacciona, no me estás buscando que te dé contra la lona. Si eres guapo, saca tu guachi con tu imperio contraataca. Sicario, hey, that's motherfucking bitch is real. Aquí está el mero, mero dueño del escenario. Apúntale zumba si es necesario. Que esta es la nueva producción de los mercenarios. Sicario, hey, that's motherfucking bitch is real. Aquí está el mero, mero dueño del escenario. Apúntale zumba si es necesario.